en Costa Rica. Grupos sindicales solicitan al gobierno costarricense hacer una reforma agraria para evitar que se expulsen a campesinos y campesinas de sus tierras. Esta población es blanco de despojo por parte de empresas privadas y terratenientes. Nuestra compañera Natalia Rojas con el detalle. La Central General de Trabajadores, CGT, en Costa Rica, hace un llamado para frenar la represión hacia poblaciones campesinas que sufren constantes amenazas y agresiones por parte de autoridades policiales y personas que invaden sus tierras. El sindicato, que aglutina a varios de estos grupos campesinos, denunció que grandes empresas como piñeras y bananeras, además de consorcios hoteleros, despojan a esas comunidades de sus territorios mediante la fuerza. El secretario general de la CGT, Carlos Cabezas, señaló que estas poblaciones sufren de abandono del gobierno costarricense, lo que genera más violencia. Ha dejado que los empresarios, los propietarios, los latifundistas recurren incluso a prácticas que nos parecen muy similares a las de Colombia a nivel de las paramilitares. Porque ya hemos tenido hasta heridos, manifestaciones a raíz de la problemática del campo. Desde luego, para nosotros, quien más sufre son las familias y los niños de esas familias que ven destruidos sus hogares, desalojadas sus casas, quemado todo, porque esa es la lógica policial, ¿verdad? Como para que no regresen las siembras destruidas. Dentro de las personas afectadas se encuentran las familias que trabajaban para la empresa Matas de Costa Rica, en Siquirres, cerca de la zona Caribe. Un antecedente es que cuando las y los trabajadores exigieron el pago de extremos laborales, guardias privados de la compañía lanzaron disparos como una forma de amedrentarlos. En Liberia, en la provincia de Guanacaste, cerca de 300 familias que ocupaban tierras sin título sufren hostigamiento y agresiones de guardias de seguridad pagados por un terrateniente. Incluso, el organismo de investigación judicial, una institución estatal, ingresó a principios de año de forma violenta a la finca y varios pobladores resultaron golpeados y detenidos. Para los sindicatos, esta es una clara señal de complicidad de las autoridades. En el sector de Palmar Sur, campesinos que ocupan unas tierras desde hace 11 años quieren ser desalojados para construir un aeropuerto internacional sobre unos humedales, lo cual además provocaría un desequilibrio ambiental. El secretario general de la Confederación General de Trabajadores, Carlos Cabezas, explicó que una reforma agraria garantizaría que los campesinos y campesinas cuenten con recursos para generar su sustento, sin correr riesgo de ser expulsados. Eso implica primero la distribución, evidentemente, de la tierra, ¿no? Es determinar cuál es, qué nos está produciendo, qué se puede producir, la indemnización del Estado con respecto a fincas que no están produciendo nada y que son de vocación agrícola, la repartición de esa tierra, la legalización de la tenencia de la tierra. Eso implica un proceso profundo, efectivamente. Creemos que es una búsqueda, efectivamente, de la justicia distributiva de la tenencia de la tierra. Por tal motivo, piden a los diputados y diputadas, Defensoría de los Habitantes y universidades estatales, entre otros, que se pronuncien en contra de la represión y que apoyen la lucha por la autonomía de estas poblaciones. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas.